A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, el que corresponde a la semana entre el 24 y el 30 de octubre del año 2010. Nos vamos a quedar durante una hora compartiendo un resumen de algunas de las noticias más importantes de esta semana que pasó, muchas, pero muchas informaciones, y también vamos a hablar de los temas más importantes de los próximos días. La idea aquí en El Redondel, como ya sabes, es quedarnos en el análisis o el debate o la discusión en voz alta, repensar algunos de los temas que son importantes a nivel nacional aquí en la Argentina y también en otros puntos del mundo que nos parecen llamativos, trascendentes. Como siempre decimos, no damos verdades, simplemente planteamos dudas o incertidumbres. Creemos que ese es el rol del periodismo y proponemos discusiones, en definitiva, para que estemos de acuerdo o no. Nos encanta que justamente muchos de nuestros oyentes y de nuestros lectores coincidan con lo que decimos, pero también nos encanta que no estén para nada de acuerdo. No buscamos que todo el mundo coincida en absolutamente todos nuestros puntos de vista. Al contrario, la idea es justamente discutir, y para discutir tenemos distintas maneras de comunicarnos, por supuesto a través de nuestro correo electrónico, que es elredondel@yahoo.com.ar. esa es nuestra dirección de email. Esperamos todas tus opiniones, sugerencias, propuestas, pedidos, reclamos, comentarios en ese correo electrónico. Y también estamos en facebook.com/elredondel, twitter.com/elredondel. Podés estar en contacto con nosotros a través de nuestro MSN, simplemente El Redondel, o Skype. Nuestra dirección directamente también es El Redondel. Es muy fácil encontrarnos, participar, opinar y también escucharnos. Podés escuchar cada programa, podés oírnos directamente desde nuestra página en internet en www.elredondel.com.ar. Allí siempre, día tras día, hay nueva y más información. Podés encontrar otras noticias, otros contenidos que te proponemos, y además está nuestra versión en PDF que se actualiza bimensualmente, y podés también leer la versión en PDF de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Como verás, somos una propuesta de periodismo en distintos soportes, en radio, en gráfica, también en la red online a través de las nuevas redes sociales. La idea es comunicarnos de diferentes maneras. Hay mucha, mucha noticia, mucho tema que está en pleno desarrollo, y de temas de los que vamos a estar hablando que tienen que ver con la política, la actualidad nacional. Mucha, pero mucha información. No queremos perder demasiado tiempo en esta apertura, ya está dicho todo. Así que, como siempre, primer bloque del programa, es momento de escuchar muy, muy buenos sonidos. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. www.elredondel.com.ar. Nací mirando para arriba el 23 de febrero. Después de estudiar tanto, terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8. Y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre. Y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca. Pa' no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje. Por eso me defienden a los puños sin vendaje. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy

Cristian Favale, que estaría vinculado con la Unión Ferroviaria. Vamos a tratar de detenernos en algunos puntos interesantes del caso, de este caso que es sindical, por un lado, para algunos es sindical, para otros es en definitiva un hecho de inseguridad, es político y tiene muchas aristas realmente muy, muy complicadas. Por un lado, lo preocupante o la primera idea llamativa es que en qué grado de violencia todavía vivimos en algunos niveles en la Argentina. Digo en algunos niveles porque no son los niveles cotidianos de las miles y millones de personas que intentamos trabajar, estudiar, o trabajamos y estudiamos de la mejor manera posible y peleamos el peso y el crecimiento y nuestro esfuerzo de la mejor manera. Bueno, esta es la realidad de algunos, pero es muy distinta a la realidad de otros. Este grupo de violencia, esta situación de violencia en la que aparecen, por un lado, los barra bravas, que vuelven a estar vinculados con este tema, la violencia de las barras relacionadas con el fútbol, que aparecen vinculadas estas barra bravas a lo político, a lo partidario, a lo sindical y también, por supuesto, al deporte y a otros hechos de delitos comunes como robos, secuestros, etcétera, etcétera. No es difícil encontrar en las barra bravas esa mano de obra desocupada a veces, o que se ocupa según la necesidad en otro tipo de menester delictivo. El otro tema es la violencia que tiene que ver todavía con ciertos cuadros policiales. Por estas horas se sigue investigando, se está investigando si se declaró una zona liberada en este hecho tan terrible que le costó la vida a una persona e hirió a otras dos, una que sigue todavía peleando por su vida. En este otro tema también hay algo que tiene que ver con la violencia y la corrupción, y es un tema también recurrente en los medios, la violencia que generan fuerzas de seguridad que no están cumpliendo con sus tareas, que están corrompidas de alguna manera, a las que se les paga algo para que miren para otro lado, para que no cumplan con su deber, y que todo esto en definitiva vuelve a mostrarnos un problema que tiene muchos años en la Argentina, que tiene varias aristas o varias vueltas, que es la poca capacitación que tienen las fuerzas de seguridad, las policías fundamentalmente, las provinciales pero también la federal, y la falta de presupuesto y de control por un lado y de presupuesto para evitar que, como sabemos que sigue ocurriendo, las comisarías y las policías logren o se las ingenien para generar ingresos ilegales cubriendo el juego, cubriendo o avalando o ignorando la prostitución o recibiendo dineros en forma irregular. Acá hay una sospecha dando vueltas, como en tantos otros casos en los que quienes tienen que cuidarnos, quienes tienen que brindar seguridad a la población, parecen estar más cerca de la comisión de delitos que de la prevención de esos delitos. Si es que, tal y como todos los testimonios dicen, hubo una especie de zona liberada para que esta patota, este grupo delincuentes, avanzaran sobre el grupo de manifestantes. Este es otro tema dando vueltas. Otro tema que se relaciona con la trágica muerte de Ferreira y todo este hecho luctuoso de estos últimos días es cómo en la Argentina se tarda tanto en resolver X temas, o a quién le conviene que de X temas, de ciertos temas, se hable poco. El tema en cuestión es el de los subcontratados. El tema en cuestión es el de las personas que trabajan para distintas empresas, especialmente de servicios públicos, como es en el caso de los ferrocarriles, también en el caso de los subterráneos, como parte de empresas terciarizadas, brindando servicios similares a los que brindan o trabajando en roles muy parecidos a los que llevan adelante los empleados de la empresa, pero cobrando a veces la mitad o menos del ingreso, lo que por supuesto genera una reacción bastante lógica, que es el deseo del empleado tercerizado que está todo el día en ese lugar, que está todo el día trabajando para la empresa de ferrocarriles o por ejemplo la de subterráneos, el deseo, la vocación, la lucha, el reclamo de distintas maneras para formar parte de la empresa en sí, que es para la que en definitiva está trabajando, sobre todo porque sabemos que esta idea o este recurso de contratar una empresa tercerizada tiene que ver con una estrategia de pagar menos impuestos y también pagar menos salarios. Es algo que viene de la década del 90 y que todavía no se ha logrado solucionar en la Argentina. La mayoría de las empresas de servicios públicos siguen, en vez de formando sus propios equipos, eligiendo esta alternativa de contratación de empresas tercerizadas, con todo lo que eso implica. Implica que la empresa no se haga cargo, la empresa madre, la empresa grande, no se haga cargo de los sueldos, no se haga cargo de otro tipo de reclamos. Ahí hay irregularidades con los contratos, muchas veces. Ahora ya vamos a hablar de quiénes son estas tercerizadas, pero se empieza a generar toda una situación muy extraña y muy compleja, que es por demás injusta, que muestra que algunos pueden tener beneficios y otros no por la misma tarea, diferencias impresionantes en sus remuneraciones. Veíamos en estos días personas 9 horas al sol trabajando en las vías del ferrocarril cobrando 1000 y pico de pesos, 1500 pesos, una misma persona con otras condiciones laborales mucho mejores, con un tiempo de experiencia y un conocimiento similar dentro de la empresa, con sueldos mucho más beneficiosos. Así que otra vez volvemos sobre esto, que es un tema recurrente. La gente del subterráneo hace años que viene debatiendo este tema. Cualquier persona que viaje en subterráneo en estos días en Buenos Aires puede ver los cartelitos con el reclamo, con los números de expediente en los que especifican en esos carteles, en esos afiches pequeños que están en las puertas de los subterráneos, el problema de la gente que está en las empresas tercerizadas y que no pasa a planta permanente. Y esto mismo ocurre en el ROC hace mucho tiempo y parece que a nadie le interesa, ni a los medios, ni al periodismo, ni a la sociedad, que mira con cierto... mira de reojo. Ahora el tema se discute por estas horas, pero si no, si se interrumpe la circulación de trenes, como ocurrió, las empresas, los empleados de las tercerizadas, muchas veces avalados por sindicatos de izquierda, interrumpen las vías, se habla más de la interrupción, que por supuesto es terrible, perjudica a mucha gente, pero no se habla tanto de por qué la interrumpen como para que este tema salte a la luz, llegue a conocimiento y a dominio, y ahora a dominio público, y ahora que alguien falleció, todos hablamos y alrededor, giramos alrededor de este tema y nos enteramos, ahora que se perdió una vida, que falleció alguien. También la actitud del gremialismo, de los sindicatos. Recién ahora el líder de la CGT, Hugo Moyano, parece tomar en cuenta este tema y empezar a hablarlo. Hay otro tema que tiene que ver con el sindicalismo y es el reconocimiento que la dirigencia gremial peronista debe hacer a esta altura, debe entender que lo que está ocurriendo fundamentalmente es que hay un nuevo tipo de gremialismo que hace años que en la Argentina está desarrollándose y creciendo, que es un gremialismo que no tiene origen peronista, que tiene un origen más o menos parecido al que tienen todo el resto de los países del mundo, que es de izquierda, de partidos de izquierda, como ocurre en Brasil, que el gremialismo, el sindicalismo tiene que ver con el Partido de los Trabajadores, un partido esencialmente de izquierda, y algo por el estilo ocurre con movimientos como el de la CTA u otros movimientos gremiales, sindicales, de trabajadores en sí, que están más cerca del Partido Obrero o de otras ideologías, de otros puntos de vista, por supuesto relacionados con la izquierda, que reclaman desde que surgen los primeros gremios y sindicatos allá por principios del siglo XX, que luego pasarían a, una vez que llega Perón al poder, a estar bajo la órbita o el enfoque o adherir al criterio o al alineamiento peronista. Esto es una realidad y también quizás volvemos a hablar, y tiene que ver esto también con un tema de libertad sindical o renovación o readaptación de las estructuras gremiales aquí en la Argentina, que no parecen tener cabida, o no, los gremios pareciera que no dan espacio para que dentro de un mismo gremio gane alguna vez, o se presenten o compitan listas que no tienen un perfil peronista, y esto hace que muchos de estos gremios o de estos trabajadores decidan formar un gremio aparte, y se genera esta situación que los medios llaman de enfrentamiento sindical. En estas últimas horas vimos muchos diarios, revistas, sitios de internet y programas de televisión hablar de este lamentable hecho como un enfrentamiento sindical, enfrentamiento que en realidad nunca existió, porque solo hubo una intención concreta de matar a alguien, y en este caso hubo disparos de un solo lado, no hubo un enfrentamiento, lo que hubo fue una especie de emboscada. Acá vamos ya al tema político, y el tema más complejo y misterioso por el momento, con muchas elucubraciones, pero el tema es sin dudas, o el tema de fondo es, ¿por qué alguien decidió, con el apoyo de quién, para beneficiar a quién y para perjudicar a quién, se decidió dispararle a un grupo de militantes, de partidos de izquierda, que estaban desarmados y que se estaban alejando de un lugar después de haber hecho una protesta, al voleo, con la intención más que obvia y clara de matar a quien sea o herir a quien sea? Esto es, este es el punto de esta historia. Entender, averiguar, Dios quiera que alguien, la política, la policía, los medios que hacen periodismo de investigación, puedan en algún momento llegar a desentrañar esta historia. ¿Quién concretamente, a quién beneficia que alguien haya muerto? ¿Quién se beneficia con esta muerte? ¿Quién se perjudica? ¿Quiénes se benefician y quiénes se perjudican? Para poder entender más claramente por qué ocurrió, cuál es el motivo de este tipo de muertes, esto de tiraron un muerto, generaron un muerto, no era alguien en especial, era lo mismo uno u otro, lo importante es que hubiera un muerto porque eso causaba algo. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Las responsabilidades, sin dudas, bueno, de los gremios que tienen este tipo de personas dentro, de los vínculos entre los gremios, la política, las barra bravas, la policía, el accionar de la policía. Parece que todos, de una u otra manera, o muchos sectores, no todos, pero sí varios sectores sociales, políticos, sindicales, por acción o por omisión, por mirar para el costado, tienen algún tipo de responsabilidad. También el gobierno, sin dudas, porque me da la sensación de que al gobierno nacional le cuesta muchísimo enfrentar un sindicalismo instalado, más que poderoso. Por ejemplo, bueno, ahora en estas horas también los medios están hablando de las posibles empresas e irregularidades y sospechas alrededor de la Unión Ferroviaria. Hay mucho por detrás y todo esto recién aparece publicado, difundido y discutido en estos casos. Pareciera que a estos grandes sectores de poder, bueno, hay cierto resquemor, hay cierto temor a su poder y a ver de qué manera se avanza para democratizar, ampliar, mejorar. Hay responsabilidades muy cruzadas, hay mucha gente involucrada y mucho todavía para tratar de analizar, considerar y ver en esta historia. Un hecho lamentablemente más de inseguridad, porque en definitiva esto también es inseguridad, vinculado el hecho con la política, vinculado también con el mensaje mafioso de este tipo de muertes y una intencionalidad clara de generar definitivamente una conmoción política, social, sindical, de ir hacia los de perjudicar a los partidos con mayor capacidad de movilización, a grupos con gran capacidad de movilización y muy persistentes como son los de izquierda, y esto sin dudas está beneficiando a alguien y está perjudicando a alguien, y pensar todo esto nos va a llevar seguramente varios días y deberemos estar atentos a las próximas informaciones que van surgiendo frente a este tema. Algunos tienen dos caras. Nosotros, solo una línea. El Redondel. www.elredondel.com.ar. Las Leonas son campeonas del mundo. Por fin se terminó el partido. Juntas jugamos los partidos más difíciles. Este partido no podemos ganarlo solas. Para ganarlo al cambio climático te necesitamos en nuestro equipo. Entrá a www.greenpeace.org.ar y sumate al equipo contra el cambio climático. Solo entre todos podemos ganar este partido. Sumate junto a Luciana Aymar y Maggie Aysega al equipo contra el cambio climático. Este partido lo ganamos con vos. www.greenpeace.org.ar. Sin lados oscuros, el redondel, periodismo circular. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez, ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, Anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José, 4771-4615 y 7390. O www.equiposanjose.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Y la información internacional nos lleva a Brasil en vísperas de las elecciones que van a definir quién gobernará el país más grande del mundo, según dicen ellos mismos, los próximos 4 años al menos, con chances de una reelección. Las informaciones que llegan y que los medios locales aquí en la Argentina publican por estos días muestran que los números son favorables al momento para la candidata del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, la candidata de Ignacio, vamos a decirlo bien, Lula da Silva, que estaría dejando el poder con un 80% de imagen positiva. Pero no todo es tan color de rosa como parece, al menos como se muestra en algunos medios. Mientras sigue la campaña y se siguen difundiendo encuestas que muestran que Rousseff ganaría, la polémica todavía continúa y hay situaciones de violencia. Con esto de esta teoría que tenemos aquí en el redondel de que a veces estamos maravillados con países como cualquier país. Últimamente aquí en la Argentina, lo que ocurre en Brasil, Chile, Europa, México, Japón, el resto de América Latina, los Estados Unidos, en ningún país hay problemas más que acá. Y en nuestro humilde enfoque, en el enfoque del redondel, la verdad, en todos lados se cuecen sus habas. Y si no, miren lo que está pasando en Brasil. Hace muy pocos días, el miércoles pasado, el candidato opositor, estoy hablando de José Serra, el candidato del partido de la socialdemocracia brasileña, fue alcanzado por un objeto durante un enfrentamiento entre militantes de su formación. Le dieron un golpe con un objeto contundente al candidato del PT, que esto obviamente lo cubrió la prensa brasileña, pero acá, bueno, quedó como desapercibido. Y también es otra de las noticias de estos días, la información que publica la revista Veja, una de las revistas más importantes del mercado periodístico brasileño. En esa denuncia, o en la publicación, se denuncia que Dilma Rousseff, que fue funcionaria durante la gestión de Lula da Silva, presionó junto a otras autoridades al secretario de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia, Pedro Abramovay, para que elaborara informes sobre miembros de la oposición. En este clima se están llevando a cabo las elecciones, el balotaje, las elecciones definitivas en Brasil. Frente a esta acusación, rápidamente, en estas horas, Dilma Rousseff negó este tipo de conversación. Lo niego terminantemente, dijo Dilma. Me gustaría que hubiera por parte de quien me acusó una comprobación, una prueba de que alguna vez hice eso, porque es muy fácil en la última semana de elecciones crear una acusación contra una persona sin ninguna prueba. Considero grave utilizar estos métodos en la recta final, dijo Dilma Rousseff, que insiste desde su punto de vista en que la la campaña en sí fue una campaña terrible. En esta elección, dijo la candidata, vimos a gente sembrar el odio. Nosotros no sembramos odio, nosotros queremos paz y amor. Bueno, el discurso más o menos habitual de todo candidato. Queremos una campaña que sea como esto de aquí, lo dijo durante un acto, una fiesta democrática. Y algunas de estas apreciaciones, como la denuncia de la revista Bella, desconozco, se imaginarán si es verdad o es mentira, pero la denuncia en sí, las preguntas, algunas preguntas, como por ejemplo la pregunta de un cronista a Rousseff sobre su sexualidad, que fue generó bastante repercusión también aquí en los medios en la Argentina, más algunos enfrentamientos, ha habido distintos choques políticos. Por ejemplo, en estas horas la candidata se presentó en el poblado de Diadema y en ese lugar se enfrentaron líderes del PT y del PSDB, líderes no, a decir verdad, militantes, y hubo distintas ofensas, insultos y algún descontrol que también pudo ser, digamos que no pasó a mayores, pero lo interesante o lo que quería destacar en este pequeño comentario es, primero, todo lo que se juega a Brasil con estas elecciones, por un lado, en las elecciones del próximo domingo, y por otro, la trascendencia de o lo importante que es para nosotros ver que en todas partes se cuecen sus habas y que también en Brasil hay escaramuzas en la campaña y los candidatos se dicen cosas horribles y se van de mambo y hay agresiones entre los militantes de un lado y del otro. Estoy hablando de cierta, en este caso cierto, no estoy hablando de una situación de violencia extrema, pero sí de un movimiento que a veces creemos que acá solamente ocurre, de agresiones, de insultos verbales, y que allá también ocurre. Con la suerte que nosotros no tenemos hace muchos, pero muchos años, de que buena parte de los países centrales tienen un momento de debate televisado o en medios, que permite ver claramente a los candidatos en movimiento. Esto a la Argentina, esa es una de sus grandes deudas, el debate en la primera vuelta y luego en la segunda, ojalá en algún momento, como supo ocurrir en algún, también aquí en nuestro país, especialmente en gobernadores, pero de presidentes es una excentricidad a la que deberíamos volver. Así que bien, sigue movidito el tema y en las próximas horas se va a saber qué es lo que ocurre con toda la influencia del voto cristiano, evangelista, católico, el tema, temas que como el de del casamiento homosexual, el aborto, que cruzan todos los países del mundo, son temas de coyuntura y que también junto con el crecimiento económico y otros temas que ahora están un poco más encaminados en Brasil, pero siguen siendo temas de debate y de discusión. Y para irnos después de este comentario brasileño, en un rato vamos a estar hablando de Francia, les propongo escuchar música del mundo y justamente música de Brasil con un joven cantante, compositor, por supuesto brasileño, que empezó su carrera como vocalista del grupo Tradição. Se llama Michel Teló y es uno de los artistas con más éxito en este año 2010 y le está yendo muy muy bien, está en los primeros puestos de los charts de ese país, y que es un país grande con muchos millones de habitantes, así que debe estar vendiendo muchos discos. Hace sertanejo. El sertanejo es un tipo de música tradicional brasileña, sería algo así como una especie de folclore, música del interior, y lo que vamos a escuchar ahora es su éxito en este momento, es Michel Teló haciendo Fugidinha. Tô bem na parada, ninguém consegue entender. Chego na balada, todos param pra me ver. Tudo dando certo, mas eu tô esperto. Não posso botar tudo a perder.

son bienvenidas todas las opiniones, y visitanos porque diariamente nuevas noticias en www.elredondel.com.ar. El programa se actualiza semana tras semana, y en nuestra página web también tenés información de qué radios, en qué destinos del país, en qué lugares diferentes de la Argentina, en qué días y en qué horarios y en qué diales emiten este programa. Si sos una radio y querés emitir el programa, querés descargarlo en forma gratuita e incluirlo en tu programación, simplemente avísanos a elredondel@yahoo.com.ar para que también podamos difundir que estás incluyendo El Redondel en esa programación. Así que la idea es llegar a distintos lugares, que la gente nos escuche por distintas alternativas. También podés oír el programa desde nuestra versión móvil, y para eso simplemente m.elredondel.com.ar, y así nos escuchás online desde tu aparatejo móvil, sea el que fuere. Alguna otra información de estas horas y interesante, muy interesante, es el proyecto del diputado Recalde de la CGT para que las personas que trabajan en una empresa de más de 300 empleados puedan cobrar a fin de año el 10% en forma distribuida, no cada uno, el 10% de las ganancias, del total de ganancias de la compañía. Es un proyecto muy interesante para discutir, para debatir, porque en el fondo plantea algo que está garantizado en la Constitución Nacional desde el famoso artículo 14 bis que se incluyó en la reforma del peronismo, del primer peronismo del año 49, y que luego, cuando la Constitución del 49 es derogada por la Revolución Libertadora, es el único, prácticamente, el único artículo que sobrevive de ese viejo, o mejor dicho, de ese nuevo corpus que fue la Constitución del peronismo del 49. Así que, en definitiva, podríamos decir que ese 14 bis es un buen ejemplo de una norma que, mal que mal, y aunque no fue consensuada por todos, a la larga terminó siendo consensuada por todos, porque en definitiva la propuso el peronismo en ese primer gobierno de Juan Domingo Perón, pero los antiperonistas decidieron que ese artículo quedara en la Constitución, y esto también entonces de alguna manera nos mostraría que es un artículo importante, y de hecho cualquier chico de colegio primario y secundario estudia los derechos sociales del 14 bis. Así que también es volver sobre ese tema que está ahí dando vueltas, y que, aunque pasaron muchos años, para la Argentina no está del todo claro. En otros países como Canadá, Chile o México hay experiencias similares, hay legislación que permite que las personas que trabajan en una empresa sean partícipes de alguna manera en estas ganancias de las compañías. Acá el sector industrial no está muy de acuerdo con el proyecto que presentó la CGT, con quién controlaría esto, de qué manera, cuánto. Sea como fuere, y aun cuando el proyecto de la CGT no sea válido, no sea bueno o no sea el mejor, sin dudas es un paso interesante, es un lindo debate, es un tema que bien vale la pena analizar desde cada uno de los sectores, desde el sector empresario, desde el sector de la producción, los trabajadores, el empleado medio, y también quienes los representan en cada una de los distintos estamentos sociales, y por supuesto también los estados, nacional, provincial, municipal, que pueden debatir sobre este tema, que reitero, es muy muy interesante. Y se conecta este tema con otras dos, ojalá se debata y se llegue a algo, y será algo que los representantes en el Parlamento decidan, y sea lo que fuere, para el momento y para este contexto va a estar bueno que así ocurra. Ojalá haya algún tipo de definición positiva, pero sea como fuere, dar el paso de la discusión siempre es bueno. Y decía que se engancha este proyecto, se conecta con otros dos, que vienen de orígenes diferentes. Uno es el que presentó Nito Artaza, el senador por la Unión Cívica Radical de Corrientes, y lo que propone Nito es eliminar las sumas no remunerativas que cobran los empleados Esto de las sumas no remunerativas desde el punto de vista de Artaza, y hay gente que en la UCR y en otros partidos coinciden, es parecido o, digamos, correría una, la idea, que corra la misma suerte que corrieron en su momento, ¿se acuerdan?, los tickets canasta, que fueron derogados también por un proyecto de Recalde. El tema es que las sumas no remunerativas no tributan y no son consideradas parte del sueldo. El proyecto de Artaza prevé que si durante X tiempo se dan sumas no remunerativas en el sueldo, finalmente sean incorporadas como básico del sueldo para que la persona lo siga manteniendo y, por otra parte, para que forme parte del sueldo en sí. Lo que busca seguramente desalentar es algún tipo de decisión de, bueno, dar este tipo de dinero sin que figure como parte del sueldo, que era también lo que se buscaba con la otra norma que prohibió los tickets canasta. Otro tema que también tiene que ver con el empleo y las condiciones laborales, que y las condiciones en las que la gente, como decíamos antes, todavía sigue trabajando, aun cuando muchas de las legislaciones tienen 20 años, son de principios de la década del 90, pensados para un modelo neoliberal extremo, como el que prácticamente no se aplicó en casi ningún otro país de la región, con leyes muy hiperflexibilizadas definitivamente no, digamos, van bastante en contramano de lo que está ocurriendo, al menos en el resto de América Latina y en el resto de la región hoy en día. Y esto también se conecta con otro proyecto que levanta bastante polvareda, sobre todo para el sector empresario, porque se le complica un poco más su maniobrabilidad, los costos, definitivamente esto también es así. El planteo será que es una época de expansión económica, 9% según el INDEC, 5 será, 7 según los privados, habrá que hacer un promedio si no le creemos al INDEC, pero el punto de vista es, en un momento de expansión económica, demos mayor certidumbre y seguridad a la gente que está trabajando, en vez de, digamos, pagarle o que existan situaciones como las que podían existir en los 90 cuando realmente no había trabajo. Entonces, como había poca demanda laboral, la gente trabajaba aún en condiciones que 20 años antes, en los 70 o en los 60 o en los 50 o en los 30, quizás, en los 30 no tanto, pero que en otros momentos del siglo XX no eran imaginables. Y esto es, el otro proyecto, es retomar específicamente para los empleados de comercio una vieja norma que en la Argentina estuvo vigente y lo está en otros países del mundo, incluso muy cercanos, para que se recargue el 100% en las horas extras entre los sábados a las 13 y los domingos a las 24 horas. Esto de si trabajas el domingo o trabajas el sábado, se cobre más, realmente mucho más, se note la diferencia y se compense con francos. Algunos rubros o algunas áreas tienen este tipo de compensación en el marco de los acuerdos colectivos de trabajo, pero hay otros que no, y quienes más se podrían ver afectados en esto son los shoppings, los centros comerciales, que en líneas generales no cumplen con este tipo de disposiciones, porque nuevamente todo se flexibilizó allá por los años 90. Y esto sería volver a una legislación que la Argentina tuvo durante más de 40 años y beneficiaría quizás más a los empleados del área de comercio. Pero no son los únicos, todavía en distintas actividades laborales sigue habiendo una legislación en este punto demasiado abierta, demasiado cómoda. Sobre todo, digo, para el sector empresario. En Brasil, en este Brasil de Lula, este Brasil de crecimiento, este Brasil que forma parte del BRIC y todo lo que nosotros ya sabemos, el domingo recorran Río, recorran Bahía, recorran Salvador, traten de conseguir algo abierto, traten de ver dónde está la gente y si la gente está en un shopping, la gente está en la playa, está jugando, está divirtiéndose. Hay un mayor respeto por la idea de la fiesta o el feriado. Ese es otro tema del que hablaremos en algún momento con el proyecto de los feriados, para derribar este mito de que los argentinos trabajamos poco. Y repasar, siempre los invito desde aquí a repasar cómo la Argentina es uno de los países con menos feriados entre los países occidentales. Eso incluye Europa y todo el continente americano. Sin embargo, bueno, para mucha gente trabajamos poco y tenemos más carga horaria de trabajo que muchos países similares a nosotros y otros que no son similares, pero son países a los que nos queremos parecer y sin embargo trabajan menos. Hablando de trabajar menos, en un rato, algunos minutos al menos, para hablar de Francia y de esta polémica por los 62 años, la jubilación, y este es otro de los temas internacionales de las próximas horas. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Viajamos al año 1986 para escuchar este clásico de The Bangles, de The Different Light. Esto es Walk Like an Egyptian, camina como un egipcio. El redondel, más sencillo, imposible. El redondel @yahoo.com.ar, www.elredondel.com.ar. Bien, últimos 7 minutos de este programa del Redondel, válido para la semana entre el 24 y el 30 de octubre de 2010, después a descartarlo, a borrarlo y a tirarlo. Quería ir cerrando con algunos temas interesantes de estos días. Lo que está pasando en Francia, pasa mucho en Francia, y a decir verdad es un país en el que pasan muchas cosas. Otro buen ejemplo de que la verdad en todas partes se cuecen sus habas y que la Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Francia o España pueden padecer crisis económicas, huelgas generales, cortes y piquetes, interrupciones en las calles. Quizás Es verdad, nosotros tenemos una frecuencia un poco más alta de este tipo de fenómenos o situaciones sociales, pero bueno, aquí estamos viendo cómo una ley que en otros países de Europa se aprobó sin demasiados inconvenientes y que aquí, de hecho, en América Latina en otros momentos también se aprobó sin generar una gran revolución como esta, está justamente en este país, un país que forma parte de la Unión Europea con una economía un poco bastante más sólida que la nuestra, está paralizando a la sociedad y generando un mal clima y una situación bastante, bastante grave y extrema. Vale aclarar que el 70% de los franceses desaprueba el gobierno de Nicolás Sarkozy, así se dice, Sarkozy, no Sarkozy, aunque en los medios se escuche de esa manera, y que quizás este desaprobar en general de la gestión de Sarkozy tenga que ver con el movimiento social, pero también es muy pequeño no incorporar en el análisis todo lo que viene pasando Francia. No me quiero remontar al mayo del 68, pero sí debemos recordar los fenómenos de incendios de automóviles en los barrios marginales de París, en los barrios más humildes, si podemos decirlo así, o más pobres, el tema del vínculo con la inmigración, la aceptación del inmigrante. Hay un caldo de cultivo, una historia reciente francesa, la extrema derecha como fenómeno muy fuerte con Jean-Marie Le Pen. Hay todo un tema que pareciera tener que ver con esto de que los franceses no estén aceptando bajo ningún punto de vista que le suban le agreguen 2 años más, que tarden 2 años más para jubilarse, incluso en un país en el que por otra parte ya están acostumbrados a jornadas laborales de 35 horas por semana, situaciones laborales bastante más complacientes o mejores que las que ocurren en otras partes del mundo. Así que bien, este tema habrá que seguirlo porque está complejo, está bastante complejo, y en los próximos días habrá más noticias que tienen que ver con esto. Por último, para cerrar, quería hablar de algunos temas de los que ya no nos estamos acordando mucho y quedaron por ahí colgados. Prestamos atención, miramos siempre para abajo. Temas perdidos, gira en el redondel. ¿Y qué temas han desaparecido? ¿Qué temas perdimos? A ver si los volvemos a encontrar. La violencia en las escuelas. No hay más violencia en las escuelas, no se agrede más a maestros, no se agrede más a niños, no se pelean entre sí. Parece que eso ocurrió hace algunas semanas o hace algunos meses, pero ahora no hay más violencia en las escuelas. Algo raro hay ahí, ¿no? Y el otro tema, no chocan más los colectivos. Chocaron durante hasta antes del tema de los mineros en Chile, todos los días tenemos un choque en colectivo, pero en estas últimas horas prácticamente no hay más choques y no hay más accidentes profundos o graves, ¿sí?, que involucren a colectivos como estábamos viendo uno por hora. Y lo último que hemos perdido, a ver si lo encontramos, es el tema de los controles, porque ya no se habla más de los derrumbes, del derrumbe de Beara, del derrumbe en Villa Urquiza, del gimnasio en Villa Urquiza, y todos los temas que tienen que ver con la seguridad urbana en general, ya ha pasado, ha desaparecido. Esta es la perlita del redondel para volver a recuperar algunos temas que se pierden en la estratosfera, se pierden entre las noticias y los medios. Cuando llega una, se va otra. Aquí los anotamos y tratamos de detenernos, aunque sea un minuto, 24 segundos, para nombrarlos y para que no los perdamos de vista. Últimos segundos de este programa. Noticias también para la semana. El caso de la superbacteria. Ya hay algunos casos de esta bacteria grave en Brasil. Ya se han registrado algunos. El cólera en Haití, que también está preocupando. Otra de las noticias internacionales graves e importantes. Nos sacamos el sombrero y saludamos a Wendy Zulka, a la Tigresa del Oriente y a Delfín Hasta el Fin, porque son divertidos y nada más, y tienen buena onda, y son bizarros, pero tienen onda. Y por último, pronóstico del tiempo para esta semana, al menos aquí en Buenos Aires. Si estás en Capital Federal y Gran Buenos Aires, 22 grados de máxima, casi toda la semana posibilidad de lluvias el 29 de octubre, algo de lluvias, las mínimas van a estar rondando los 9, 10, 11 grados, el miércoles 14 o 15, pero después desciende con la lluvia del viernes, es una primavera algo fría, no se olviden del censo el próximo miércoles para todo el país, traten de contestarle al censista, la info se supone, esperamos que sea de utilidad y que se le dé un buen fin a futuro cuando sea considerada por este gobierno o por el que venga, porque a decir verdad los informes finales del censo van a estar recién en un año y medio, así que va a ser de utilidad. Hay gente que pega el censo al gobierno de los K, no necesariamente va a ser útil para cualquiera que esté, sea un K, una J, una W o quien venga, de no importa qué partido, y va a ser útil para todos los argentinos. Buena semana y nos encontramos en 7 días en otro programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.